en las mañanas de la X con una de sus canciones más grandes, se llama Dreams. Esta sección es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Vamos a hablar de películas del año en 2024. Ustedes nos están contando cuáles son sus películas favoritas o sus películas que según ustedes son las mejores películas de este año que va llegando a su fin. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Brian García Ospina dice que en definitiva Dune parte 2. Ana M. Liscano dice que Romper el Círculo, que está en plataformas. Johis Villa dice que The Substance, La Sustancia. Andrés Useche saluda como siempre y dice que Alien Romulus. ¿Usted la vio, Alejandro? Buena película. Sí, buena. Uy, tremenda. Sí. Yo no la vi, ¿sabe? No, tampoco. Película de terror poderosa. Ah, bueno, chévere. También está por aquí Paola, que también dice que Romper el Círculo. Mabelita 0309, Intensamente, y Robot Salvaje, dos películas de animación. Copyleft dice que The Substance. Y Sofía Gus dice que Wicked, recientemente estrenada y que lideró la taquilla el pasado fin de semana. Qué buena arroba, Copyleft. Sí. Me gusta. Chévere. Sí, porque sería el otro es que Copyright. Copyright, uh-huh. Claro. Interesante. Copyright. Pues sigan opinando, sigan comentando. Nosotros seguimos acompañados de la nueva Chevrolet Blazer EV que ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción al wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, una tecnología que te cuida en el camino y más. La nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, es eléctrica. Son las mañanas en la X, aquí está Rag & Bone, esto es Human. Do what I can, don't put the blame on me. Esta Rag & Bone Man de 2017, esta canción llamada Human en las mañanas de la X. Hay noticias de economía. Elon Musk vuelve y se convierte en el humano más adinerado del mundo en 2024. ¿Ustedes se imaginan uno ser el hombre más rico del mundo y romper su propio récord para seguirlo siendo? Sí, dicen que ahora su fortuna es casi de 350 millones de dólares. Se hizo más rica aún este viernes con el patrimonio neto, entonces alcanzando esta cifra que supera su anterior récord que estaba en noviembre del 2021 por los 340 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esas acciones de Tesla entonces repuntaron, según estos reportes, desde las elecciones del 5 de noviembre de Donald Trump. Subieron un 3,8% el día de las elecciones. Y han subido alrededor del 40% gracias a la creencia entonces de que las inversiones o de que los inversores, más bien, de que la influencia de Musk en el gobierno de Trump va a iniciar o va a marcar el comienzo de una era de desregulación que va a beneficiar a la empresa. Bueno, pues ahí está. Los ricos más ricos. Claro, haciéndose más ricos. Ah, ¿qué tal? Sí. Miren, dicen que entonces aproximadamente 83 mil millones de dólares tiene más este hombre desde el día de las elecciones. Claro. Estas son mañanas en la X 103.9 FM. Vamos con discos y regresamos. La canción de Sam Aikron sonando en las mañanas en la X. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos, más servicio en tuboleta.com. Nos vamos para Manchester, en Inglaterra. Escuchará The 1975. Esta linda canción se llama Sincerity is Scary. Summer Cronson con Late Night Feelings en las mañanas de la X. La siguiente es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Estábamos hablando hace un rato de la controversia que hay entre Kendrick Lamar y Drake. Drake ha puesto o interpuesto una queja. Yo no sé exactamente si eso es una acción legal o qué, pero ha dicho que los números de Not Like Us, la canción con la que Lamar destrozó a Drake a comienzos de 2024, fue manipulada por Universal Music Group y por Spotify. Spotify no comentó al respecto. Universal sí salió y dijo: nos sentimos ofendidos, consideramos que es un irrespeto, que es un insulto decir que nosotros manipulamos los resultados de nuestros artistas. Si nuestros artistas se hacen famosos es porque a la gente les gusta, punto. Y nosotros aquí en Mañanas de la X decimos, no lo sé, Rick. Sí. No lo sé, Rick. Parece. Pero más. Dani, tengo una lista de canciones que me gustaría compartir contigo y con la respetable audiencia de la X Más Música el día de hoy, que considero que, teniendo en cuenta que he conversado con gente que trabaja dentro de la industria de la música y que me ha confirmado en conversaciones informales que compran muchísimo engagement, ¿no?, que compran muchísima visibilidad, que esas prácticas sí suceden, que puede que las disqueras no las aprueben directamente, que puede que las disqueras tampoco inviertan en ellas, porque en realidad no están muy interesadas en hacer esas inversiones publicitarias, pero sí pasa que llegan y dicen, vamos a contratar una firma que nos ayude a construir, no sé, 500 cuentas. Uh-huh. 500 cuentas en TikTok. Vamos a crear 500 cuentas en TikTok y esas 500 cuentas nos van a hacer, no sé, 500 coreografías. Sí. O sea, 500 personas distintas haciendo 500 coreografías distintas. Y vamos a ver cuál de todas esas coreografías se vuelve orgánica. Uh-huh. Y pues si usted tiene plata para meter en 500 cuentas y de repente una de esas cuentas le genera, no sé, 200 millones de views, esos 200 millones de views de una brincan a Spotify. O sea, la gente va y busca la canción después de ver la coreografía. Sí. Menos 15, 30 segundos, 40 segundos, dicen, ¿qué canción es esta? Y ahora con la herramienta que tiene TikTok de agregar a mi Spotify, pues se hace muchísimo más fácil. Claro. Tremendo. Pues mira, Alejo, ahora que tú lo mencionas, yo aquí recapitulando, a mí me han escrito, no sé cómo llamarlo, de pronto empresas de marketing pidiéndome y ofreciéndome pago por hacer contenido para canciones. Claro. Para que es que es una práctica muy común, sí. Dani. Uh-huh. Como mira, ahí está ese artista, queremos posicionar esa canción, nos interesa que tú hagas un contenido, ¿cuánto cobras? Ya. ¿Y por qué nunca lo has hecho o sí lo has hecho? Porque no me han gustado las canciones. Claro, claro, claro. Entonces, pues no. ¡Fin! Sí. Sí, claro. Como que si me gusta, pues bueno, chévere. Si me van a pagar por algo que me gusta, además, buenísimo. Pero son canciones que no me gustan, entonces no quiero compartir cosas con las que no... Soy como vibrando. Pero no pensaría, lo mismo. Uno pensaría, perdón, Alejo, que a un artista como, no sé, como de talla mundial... Triple A, pues no necesitaría este tipo de cosas. No, es entre más grande es el artista, más lo necesita. O sea, ¿Raulito lo está haciendo? Claro. Raulito, Raúl Alejandro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Raulito? ¿Cuál es el tema con Raulito? Estamos hablando de Raúl Alejandro, estamos hablando de Cosa Nuestra. Para quienes están llegando a la sintonía, muy buenos días. Bienvenidos, estas son las mañanas de la X. Siga, siéntese, hay tinto, empanadas vegetarianas. Sí. Dani Galvis las sirve. Las hace. Se puede, las he hecho. Yo creo que Raulito, por ejemplo. ¿Qué pasa con Raulito, Andrés? Nos gusta Raulito. Sí. Es que no hay. O sea, cuando un melómano, un conocedor en música como Andrés Salazar, se acerca a un disco, a él no necesita nadie que lo convenza, ¿no? Él no necesita convicción. Él, con solo acercarse al disco y escucharlo un par de veces, tres veces, ya hay algo que hace que Andrés diga, óigame, este disco es una cosa impresionante. Y claro, en efecto, uno va y escucha el disco, y en efecto el disco está muy bien hecho. Sí. Es que el disco de Rau es un buen disco. Hay cosas que no se pueden tapar con plata. Por eso es lo que le digo, hay una diferencia muy grande entre una payola y una promoción. Y en este caso los mecanismos de promoción están ahí puestos sobre la mesa. Muchas veces las disqueras no tienen nada que ver con esos mecanismos de promoción, también porque otra cosa, muchas veces las disqueras simplemente están haciendo un negocio de distribución o de licencia. Rara vez hoy en día ve uno un artista firmado con una disquera. al que le estén haciendo un anticipo, un adelanto y ese tipo de cosas, como pasaba hace 35 años. El modelo de negocios cambió muy radicalmente con el advenimiento de las redes sociales y el streaming. Pero aún así, pues usted habla con gente que dice, contraté una empresa que me ayuda a generar viralidad en Twitter y me construye un army. Entonces uno dice, claro, uno ve interacciones que son muy orgánicas, pero hay, así como hay bodegas en la política, hay bodegas en la música. Claro, eso es. Que usted las ve muy naturales, usted cree que son ciertas, usted ve que se viralizan, pero no lo son. Están todas construidas y están todas pagadas. Pero hagamos un repasito en la mañana de hoy con la nueva Chevrolet Blazer EV, sobre estos nuevos modelos de promoción y también sobre algunas canciones que se quedan por fuera de esos modelos hasta cierto punto. Estas son canciones que yo creo que no necesitaron bots. Ok. Estas son canciones que yo creo que se hicieron virales sin necesidad de un presupuesto o de una inversión en robots, en plataformas, en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Estas son canciones que cuando se lanzaron sí se hizo una inversión, sí se hizo un trabajo, sí se hizo una promoción, eso es indiscutible. Ninguna canción logra mucho si no hay una inversión publicitaria y de mercadeo detrás de ella, eso es indiscutible. Sí, claro. Pero estas canciones no fueron visibles por la creación de robots ni por negociaciones puntuales con los servicios de streaming. No hubo descuentos, en mi opinión. Vamos a arrancar con una canción del 2013-2014, creo que es. Esto es de Awaken My Love. 2016, Alejo. ¿De 2016? Sí. Bueno, esta canción, esta es una de esas canciones que yo creo que vamos poniéndola de una. Esta canción es, yo creo que una de las, de los números uno más orgánicos que hemos escuchado en los últimos 10 años. Aquí está Childish Gambino con Redbone. Redbone de Childish Gambino con la nueva Chevrolet Blazer EV, hablando de canciones que sentimos que fueron éxitos orgánicos y que no necesitaron de inversiones publicitarias en bots, como dice Kendrick, como dice Drake, que pasó con Not Like Us, de Kendrick Lamar. Dani, esta canción es del álbum Awaken My Love. Esta canción se lanzó el 17 de noviembre de 2016. Este fue el segundo sencillo de ese disco. Debutó en el puesto número 75 del Hot 100 en la semana del 10 de diciembre de 2016, es decir, se demoró casi un mes en meterse a las 75 primeras canciones. A lo largo de los meses siguientes experimentó un crecimiento constante en popularidad, impulsado en parte por su inclusión en una película que fue la famosa Get Out, del reconocido escritor de comedia y actor y comediante Jordan Peele, y quien había decidido meterse en el mundo del terror en ese año de 2017. Es ahí, en la inclusión en una película, que la canción brinca un poco más arriba y empieza a convertirse en un fenómeno de internet. Fue a través de su visibilidad en Get Out que empieza a generar los memes, los remixes y las demás partes o los demás pedazos o clips que contribuyen a su difusión. Se ganó un premio Grammy, además. Se ganó el Grammy, sí, señor. Y es una delicia de canción del año. O sea, lo que pasa es que se lo ganó por canción del año del 2017, porque claro, sonó todo el 2017. Estimado Uribe DJ, tenga usted una muy buena mañana, feliz día, qué gusto tenerlo entre nosotros. ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Todo muy bien. Ahí está Dua Lipa, ¿verdad? Es que ella siempre me recibe con besitos. Muy bien. Sí, ella es así. Claro. Ella es así. Y aprendiendo español y todo, en esos días te mando un mensajito de voz. Ella me manda besitos todo el tiempo. Gracias a este aumento en la exposición y el reconocimiento tanto del público como de la crítica, Redbone reingresó al Billboard Hot 100. Pero aquí tengo que hacer una fe de ratas, mi estimado Uribe DJ, porque Redbone no fue número uno en el top 100 de la Billboard. No. Su posición más alta fue la número 12. Así es, sí. Pero hay canciones que son muy exitosas y no necesariamente tienen que ser el número uno, aunque de todas formas Redbone fue número uno en AC, ¿no? En adulto contemporáneo. Y fue número uno en R&B. Ajá. Y en mi corazón. Que es lo más importante, Andrés. Primero que todo, eso es lo más importante. Eso es lo más importante en nuestros corazones. Reingresó al Billboard Hot 100, alcanzó su posición más alta en el número 12 durante la semana del 19 de agosto de 2017. O sea, se demoró un año en llegar al número uno. Sí, sí, hizo la tareita, el caminito completo. Este fue un éxito muy significativo, también muy importante mencionar que la estrategia fue diferente, que de todas maneras la canción no es una canción típica, no, cuyo éxito no estaba contemplado realmente, porque una de las cosas que sucede en esa industria de lo discográfico es que todo se está haciendo muy parecido porque se está intentando pues llegar a ese puesto número uno, y al parecer cada cierto tiempo existe una formulita, existe un modelo, existe una especie de blueprint, unos planos de cómo debe ser una canción para poder lograr que esta llegue al número uno. Y esto no sucede solamente en la era de lo urbano, en esta era del reggaetón, en esta era de lo popular, no, esto sucedió en el rock. Esto sucedió cuando los Beatles eran los números uno. ¿Qué buscaban las disqueras? Hacer una canción parecida a la que hacían los Beatles. Y así, de repente, todo sonaba igual. Entonces, esa es otra cosa, esa es otra percepción que vale la pena decir aquí. Y es que siempre tenemos esta idea de que, es que ahorita todo está sonando igual. No, cada cierto tiempo todo suena igual porque el número uno conduce esa homogeneidad del gusto, esa homogeneidad de la producción industrial, porque la industria discográfica dice hay que hacer más de lo que la gente está consumiendo, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Redbone no se ajustaba a nada. Redbone era una canción de 5 minutos 40 segundos, es decir, no tenía ninguna probabilidad de que se convirtiera en un número uno contundente y menos en un número uno de la radio, pero la estrategia de incluirla dentro de una película la dispara, y esto hace que se vuelva una de esas canciones que yo siento que no tuvo fincas, que no tuvo bodeguitas acompañando ese éxito que tuvo y que le tomó tiempo en ejecutarse. Vamos a continuar con otra canción reciente que yo creo que no tuvo robots, pero que sí tuvo un acompañamiento muy orgánico en redes sociales. Aquí está Steve Lacy, esto es Bad Habit. Wanted me, otra canción de Tusa poderosa que alcanzó el número uno en el listado Hot 100, creo yo, de manera orgánica, lanzada el 29 de junio de 2022 como el segundo sencillo de un álbum de estudio, mi estimado Andrés, llamado Gemini Rights. Tremendo. Una canción producida por Lacy, coescrita junto a 6 compositores. Sí. Creo que esta es otra forma de ver el negocio de la música grabada, y es el tema de la composición como parte esencial del negocio. Socio. Si escribimos una canción muy exitosa, podemos partir un pedazo más grande de la tortica, y eso fue lo que pasó, sí, con esta canción. De junio de 2021 es el comienzo del trabajo de Bad Habit, sí, utilizando una base rítmica que estaba inspirada en un montón de cosas que habían cautivado la atención de las generaciones alternativas y jóvenes en la década de los 2010-2014. Estamos hablando del bedroom pop. Uh-huh. Estamos hablando de lo que había pasado en 2016 con Ocean Eyes de Billie Eilish. Con lo que había sucedido con esa cultura de lo romántico nacido en un cuarto adolescente. Estamos hablando también de la cultura del lo-fi, que también había tomado muchísima fuerza a través de plataformas de carga de música como SoundCloud. Estamos hablando también de el regreso del funk psicodélico a la cultura de la música hip hop gracias a artistas como The Internet, del cual Steve Lacy hace parte, Frank Ocean y el mismo Childish Gambino, de manera que hay una conexión con la sensibilidad del momento, con la sensibilidad adolescente del momento, y aborda además pues un tema común en esa edad e incluso saliendo de ella y adentrándose a la adultez, este arrepentimiento de Lacy por una oportunidad perdida con una persona que le gustaba y que reflejaba una transición de inseguridad a una perspectiva más confiada hacia el final de la canción. Por eso el disco se llama Los Derechos de los Geminianos, los Gemini Rights. Luego de su lanzamiento empezó a crecer de manera importante en TikTok, y yo no sé si usted se acuerde, Andrés, pero cuando esa canción ya llegó a nuestro radar, nosotros llegamos a esa canción cuando todavía estaba por allá como en el puesto 50 del listado de Billboard, y los dos decíamos, esta canción va a ser un número uno contundente, y como a la semana de estar dando lora con esa canción aquí en Mañanas de la X, empezaron a salir versiones a alta velocidad en TikTok, ¿se acuerda? Speed Up, sí, me acuerdo mucho que la estaban usando mucho para este tipo de videos que son vlogs diarios y además como muy aesthetic, que también siento que acompañó mucho el concepto con el crecimiento de esta canción en el 2022. La canción recibió muchos elogios de la crítica, fue nombrada la mejor canción de 2022 por la revista Billboard, por el periódico The Guardian, por la red de podcasts The Ringer, y en la edición número 65 de los premios Grammy fue nominada en las categorías de canción del año, grabación del año y mejor interpretación pop solista, y también hizo parte de la ceremonia porque Lacy la interpretó. Vamos a cerrar nuestro segmento de canciones que consideramos que son números orgánicos, recordándoles que la nueva Chevrolet Blazer EV ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción all-wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, una tecnología que te cuida en el camino y más. Es la nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo es eléctrica. Y la siguiente y última canción, que yo creo que no utilizó robots y que aún así fue muy exitosa, es de un álbum llamado Woodstock, la podemos ir poniendo de una. Es hecha sobre un clásico de The Marvelettes de 1959 y es de Portugal The Man y se llama Feel It Still. To keep my hands on myself.